Bueno, amigos, tenemos una actividad bastante especial que queremos compartir con ustedes para este viernes, ya para el día de mañana. Hay algo que llama mucho la atención en nuestros medios, en las pasarelas de forma especial. Se trata de la elección de la Ñusta Andina 2019. Esto se efectuará este viernes. Este es un certamen que se distancia del resto. ¿Por qué? Eso lo conocemos junto a Andrés Molina, que ya está junto a nuestros invitados para hablar sobre la Ñusta Andina Ecuador 2019. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Ya están aquí los representantes del evento de Ñusta Andino, este certamen de cultura de pueblos y nacionalidades indígenas. Nos encontramos con Inti Daquilema, Sara Moya, que es representante de la provincia de Pichincha, y Ros Chisaguano, representante de la provincia de Cotopaxi. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Coméntenos un poquito acerca de cómo se está organizando este evento, que como saben es algo cultural y que manifiesta lo que es no ese estigma de la belleza, sino de las raíces de nuestro país. El evento de la Ñusta ha sido un evento cultural que viene realizando cada año en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, un evento de alguna u otra manera ha presenciado en el país de fomentar y fortalecer, de participar y también inclusión de los pueblos. Entonces, en ese marco venimos trabajando 6 años consecutivos, designando también a una representante de comunidades indígenas como lideresa ecuatoriana, ¿no? Para que vaya también encaminando en el proceso de desarrollo y con un proceso de formación y también en tema de empoderamiento de las juventudes desde las nacionalidades indígenas. Entonces, en ese marco venimos trabajando año tras año, el evento se ha institucionalizado de alguna otra manera. Creo que es un trabajo que viene haciendo, ¿no? Con los jóvenes, con los pueblos, con las comunidades nativas de diferentes regiones, en este caso Costa, Sierra y Amazonía, también han conformado de parte de aquello este evento, siempre buscando el pol de desarrollo y de fomentar todo lo que se posee, la cultura originaria de los pueblos. Ha habido una aceptación grande en las comunidades porque no es común este tipo de eventos en estos sectores. Sí, al principio era como que tenía una perspectiva medio quizás algo que no era parte de nosotros por tema de palabra elección, pero no es que se fue algo quizás que copiamos algo, sino que también los pueblos originarios antiguamente lo tenían, también designaban a las ñustas acorde a las fiestas andinas, acorde también a actividades culturales o quizás también por su trayectoria histórica o por su formación en tema liderazgo, los pueblos nativos le designaban a las ñustas. Hace 527 años aproximadamente también lo teníamos ñustas en diferentes territorios. Entonces, quizás ahora, desde el año 2014, venimos haciendo también un nuevo escenario, quizás de alguna participación, porque no había un escenario donde puedan también expresar o participar o demostrar todo el patrimonio intangible, en este caso sería nuestra cultura, la lengua, las tradiciones, gastronomía, todo lo que se posee que complemente la cultura nativa, ¿no? Entonces, sí, algo fue algo que no era algo nuevo, ¿no? Pero de alguna otra manera ya ha ido también un evento buscando otros espacios, buscando otra inclusión de los pueblos. Ruth, tú coméntanos un poquito acerca, porque nos estabas comentando que ya participaste en este certamen. Háblanos un poquito de esta experiencia. Muy buenos días con todos y cada uno de los que nos están escuchando esta prestigiosa emisora. Mi nombre es Ruth Chisaguano, de la provincia de Cotopaxi, de Salcedo, de la comunidad de Quilajaló. Ha sido una experiencia realmente maravillosa donde nos ha permitido realmente mostrar liderazgo. Hemos estado gestionando, realizando diferentes actividades por las provincias y hemos podido gestionar, hemos tenido la capacidad de convocar, de llamar, de reunir. Y entonces para nosotras como ñustas que quedamos, porque fue un trabajo en equipo realmente las candidatas que quedamos, que trabajamos en equipo y realmente algo muy bonito y más con todo invitarles también a toda la hermosa gente de aquí que nos está escuchando, que vengan, que se hagan parte, que participen, que también tengan un poco más de aceptación por lo nuestro, porque somos ecuatorianos, originarios, gente que con valores no solo éticos o morales, sino también culturales. ¿Consideras que se está perdiendo las raíces culturales en el Ecuador? Sí, ayer estábamos en el Consejo de Pueblos y Nacionalidades, donde nos decían que el pueblo indígena es el 7%, el pueblo afroecuatoriano 7.2%, y entonces básicamente la juventud de hoy en día ya no tiene o ya no quiere ni vestirse ni rescatar lo que es nuestra lengua ni nada. Entonces pienso que este tipo de eventos nos ayuda a fortalecer de alguna manera, llamar la atención de los jóvenes a que vuelvan a nuestras raíces, porque realmente es hermoso. Nosotros no valoramos lo nuestro, pero vienen extranjeros e incluso quieren llevarse lo nuestro. En este certamen se elegirá la embajadora de los pueblos y nacionalidades. ¿Qué tipo de cosas se presencian en ese evento? ¿Qué se juzga? Wow, realmente lo que se presencia es increíble, porque es un encuentro de culturas, de tradición. Verán la cosmovisión andina. Ahorita van a hacer una pasarela con una diseñadora que nos está también colaborando, auspiciando. Van a hacer esa primera pasarela, luego traen el traje como de diosa inca, donde también estarán ahí ya presentándose de qué culturas son, sus nombres. Estarán también el tiempo donde las candidatas expongan lo que es ya su traje autóctono, su cultura, la esencia de la cultura de las que ellas representan de cada provincia, y finalmente estarán con el traje ya más estilizado, más actual, porque entendemos que estamos en un mundo globalizado donde también tenemos que ir a acorde también a las tendencias. Y cómo no, el pueblo quichua, el pueblo indígena también, tenemos creatividad, innovación, y vamos también a ese acorde, igual preparándonos y todo. Así es, ya saben, si quieren ir a conocer sobre este certamen, se le realizará el día de mañana a las 7 de la mañana. Sara Moya, coméntanos un poquito, que tú eres representante de Pichincha, ¿cuál ha sido esa experiencia? Buenos días con todos y con todas. Mucho gusto, mi nombre es Sara Moya y orgullosamente represento a la cultura quitucara de la provincia de Pichincha. Puedo decir que me siento muy orgullosa de participar en este magno evento, ya que tratamos de fortalecer y rescatar lo que son nuestras raíces ancestrales y dar a entender que un ecuatoriano es más que solo nosotros somos cosmovisión, cultura y tradición. Nosotros somos coloridos, somos amables. Y trabajar con los jóvenes ahora es muy duro, pero no imposible. Y como Inti alguna vez decía, aquí no tenemos que ver o el futuro o el pasado, porque nosotros somos el presente. Nosotros estamos ahorita a cargo de si cambia o no cambia aquí nuestro país, porque está en manos de nosotros, los jóvenes, y de las personas adultas que nos quieren apoyar. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años y soy muy feliz de estar participando aquí con mi proyecto social, que es mi fundación, y también el fortalecimiento de la identidad a través de la vestimenta, concursos de emprendimiento, ya sea de bordado, tejido, corte y confección, gastronomía, todo lo que se pueda en sí para fortalecer nuestra identidad y también para poder identificarnos, y cada que salgamos del país representemos bien y nos sintamos orgullosos de lo que somos, porque somos ecuatorianos, somos humildes, somos trabajadores, somos luchadores. Solo nosotros nos levantamos 4 de la mañana ya con el gallito levantados, y estamos siempre dispuestos a ayudar. Entonces estoy muy feliz de participar aquí. Como la más joven del certamen, un mensaje para aquellos jóvenes que hoy en día se ve que no rescatan esas raíces de nuestro Ecuador, un mensaje para ellos para que sientan la cultura de nuestro país. Un mensaje para ellos en sí sería que luchen y que no olviden la sangre que corre por nuestras venas. Nuestra historia tiene un legado muy grande. Las palabras de Tránsito Maguaño y su célebre frase de la mazorca, donde que unidos somos más, si falta un grano se va la fila, se va la columna y se va la mazorca. Y no es así. Entre todos podemos lograr un cambio, y nosotros tenemos una representación, tenemos algo que fortalecer y que identificar y con el cual presentarnos con un gran orgullo de decir: soy ecuatoriana, yo soy de bordado, soy humilde y soy amable. Y siempre que esté alguien en el suelo o así, una mano el ecuatoriano. Inti, coméntanos un poquito, ¿cuántas provincias están participando en esta edición? Son 15 provincias que participarán exactamente este año. Cada año hemos tenido nueva aceptación o nueva participación de las diferentes provincias también. Y como no, también dentro de las provincias, las nacionalidades, pueblos que conforman estos en estas provincias en este caso. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Haznos la cordial invitación para que vayan y disfruten de este evento. Sí, que hago a toda la gente para el día viernes que puedan participar y que vengan y visiten también y formen parte del evento y sean testigos de la designación de la nueva representante de los pueblos originarios que se va a elegir el día viernes a las 7 de la noche. Empezará este evento importante de la elección de la ñusta. Estamos cordialmente invitados a toda la gente, a todos los amigos que están aquí cerca, los que están lejos, pueden también visualizar por los medios digitales. Aproximadamente es más de 50 medios digitales también van a estar transmitiendo por sus páginas oficiales. Creemos y estamos seguros que en siglo XXI ha sido una transformación bastante. Estamos, por eso hemos contactado mejor con medios digitales para seguir trabajando en estos espacios. Y nada más que decir, esperamos el día viernes. Muchas gracias por estar aquí. Continuamos en estudio.